Saludos desde acá, desde Algo Va a Salir. Bienvenidos a todos los que estén del otro lado. 11 de la mañana, 6 minutos y damos comienzo de esta manera. En este martes 7 de abril y un otoño ya presente de forma oficial, acompañando con el clima. Día lluvioso, nublado. No diría, no está lloviendo en este momento, sí está cayendo una garúa que... Sí, pero no cuenta, no cuenta. No califica para mí. No, seguimos con la racha de que no llueve desde que empezamos. Desde que iniciamos, desde que inició esta aventura. Aventura es una palabra muy grande. Pero desde que inició Algo Va a Salir, nunca tuvimos lluvia, salvo hoy. Que, bueno, como recién le decía... Está feito, pero no. Está feo. No rompe la racha. ¿Es un día para qué? No vale. Porque siempre el consejo es laven la ropa, para, hoy no. No, para harina. Para harina. Para harina. Y después algunos afortunados para otras cosas. No sería puede, mi caso. Y el que tiene la posibilidad. La que puede, pero yo no. Exactamente. De hacer cucharita y esas cosas que no, ni me acuerdo cómo se hacían. Todo ese tipo de cosas. Sí. Bueno, muy bienvenidos a todos. Bienvenida a usted, Patricia Alejandra. Gracias, Juan Manuel. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo? Bien, mucha gotera, ¿no? ¿Mucha gotera? No me diga. Gotera. Pero usted había traído una solución casera, chicos, la vez pasada. Sí, no. Sé que es para cosas chiquitas. Claro, no, para pequeñeces. Todo, claro. ¿Qué era? ¿Me lo recuerda? ¿Qué era? Era telgopor con nafta. ¿Telgopor? ¿Telgopor? ¿Telgopor se dice? ¿O tergopol? Para mí es telgopor. Ay, qué dilema. Telgopor. Búscalo. ¿En qué dilema me pone? Telgopor. Telgopor. Bueno, sí, con combustible. Bueno, no, sí, no. Y no funcionó. No funcionó. El agua sigue filtrando, sí, no por sé las de paredes. Por dónde, sí. Ay, qué problema que, eso. Encima, ¿no? Que yo le doy bola a esto del feng shui, que dicen que el agua es cuando tenés gotera, así es. ¿Es positivo? Primero, las emociones desbordadas, sí. Que puede ser, porque vivo con las emociones desbordadas. Ajá. Y segundo, que no hay plata. Y también puede ser. Claro, entre las emociones desbordadas y la falta de recursos para poder solucionarlo. No, pero según el feng shui también es pérdida de plata. Ah, el o hecho sea, cuando de que... tenés una gotera o cuando te llueve. Tengo, a mí me gotea el calefón. Gotea hace un montón. Bueno. No llamo a alguien que lo arregle porque digo, me va a matar, me va a cobrar por lo menos 200 lucas, no las tengo. Entonces dejo que gotee. Pero tanto no te vas a cobrar. Es negativo, porque digo, algo se está filtrando, algo se está yendo. Claro. Que puede ser la plata, por eso puede ser que no me alcance. ¿Y probaste con una herramienta ajustarlo un poquito? No, hay que cambiar. Yo ya algo sé. Aprendí. Ah, bueno. Algo aprendí miré, el tema. Miré un videito de sí, YouTube. Pero no me animo a hacerlo. Tengo miedo de que quede peor, entonces digo, llama a alguien que sepa hacerlo. Sí. Bueno, pero yo tengo una tendencia a meterme igual y dejo las cosas peor. Claro. No, pero de 10. Porque vio que. Alguna queda mejor. Cuando usted arregla algo en su casa. Ay, se me siente... rompe otra cosa siempre. Sí, siempre. Pero vio que bien que se siente uno cuando lo puede solucionar, que no necesitas de otra persona. Sí. Y decís, no, soy grosísimo. Sí, pero hay un momento también que mirás para arriba y decís, dale, basta, viejo. Sí, bueno, vamos. Es cierto. No, y lo que le decía era esto: se pone uno muy contento, te alegra mucho solucionar algo. Sí. Que lo pueda solucionar uno mismo, no es tener que llamar a algún profesional o alguien que sepa hacerlo, pero ¿cómo te enoja cuando no logras solucionarlo? No, pero aparte el agua, bueno, y el gas también. Todo. Porque, esta sensación de cuando queda la gotita, podría salir bien. Es muy fácil que salga bien. Ajá. ¿Por qué es tan difícil que esa gotita, hija de mil, no siga corriendo? Porque aparte, yo soy media brutita. Ajá. Entonces, generalmente, le doy, pum, lo rompo. Y termina rompiendo. Otra vez, claro, yendo a la ferretería. Claro. Mientras más ajusto, mejor va a quedar. Claro, a veces... No. Y le tirás teflón. No es tremendo. Así. Escúcheme. De repente viene el plomero, cuando lo hace, le pone una cosita nada más de teflón, ajusta así, pum, y queda bien. Ajá. Pues sí, debe ser por la energía que carga el tipo que el plomero sabe. Entonces sí. Esa seguridad y confianza. Ajá. En cambio, como uno no sabe, capaz que se pone más nervioso y ahí queda esa gotita. Bien. Bien. Escúcheme, y eso que está goteando, ¿qué le pone para que no se moje? Tacho, olla, ¿qué? Sí, tacho, olla, todo. Por lo que haya, diría. Sí, lo que un haya. Mío. No, porque aparte se empieza a poner negra la pared. No me hable de ese. Qué bárbaro, bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a apelar a algún ritual, algo para que la lluvia afloje un poco. Mucha agua, ¿eh? Mucha agua, mucha inundaciones agua. En algunos lugares. Videos que se viralizaron. Sí. Aquí en la ciudad de Quilmes. Terrible. Sí, los bajos niveles. Siempre los bajos niveles, digo. un restaurante aquí cerca, conocido, sí, también, con el agua, la gente comiendo en la, porque era una noche calurosa. Si alguno está escuchando, de esas personas que estaban ahí comiendo, sí, con el agua hasta las rodillas, sí, ¿podría comentarme qué les pasa? ¿Por qué te quedás? Claro, ¿qué conexión hay? Porque recién hablábamos y yo, para mí es, uy, empezó a llover, empezó a subir el agua. Che, envolveme la milanesa con papas fritas que me voy a casa. Cual. O no llegó la comida, o sea, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos, ¿no? Claro, ¿qué quieres sentirte en Villa Gesell? No entiendo. En Venecia. No sé, sí, era algo así, ¿no? Como que estaba en un parador de la costa, o sea, con el agua. La estupidez en su máxima revelación. Tremendo. Perdón, pero si mucha lluvia, peor la están pasando en algunas provincias. Por eso digo, llamen y digan, no, ¿sabes qué pasa? Es que justo tenía calor en las patas. Y bueno, me quedé por eso, no curioso, sé. Curioso. Peor la están pasando en algunas provincias como Tucumán, donde la situación es mucho más grave, hay gente que lo está perdiendo todo. Para nosotros es un poco de agua que nos puede molestar o no, pero bueno, frente a ese contexto, nosotros estamos mucho, mucho mejor. Bueno, esto es Algo Va a Salir. 11 de la mañana, 12 minutos. Estamos contentos de estar una vez más aquí en este primer programa nublado, lluvioso, desde que iniciamos. Ayer estaba sacando cuentas, estamos desde septiembre nosotros. ¡Ah! ¡Un montón! Septiembre, Juan. Es un promedio de 6-7 meses, una cosa así. Mirá, desde que estamos. ¿Y, bueno, ¿y qué pasa, vamos, que no somos despacito, famosos no, todavía? No sé, todavía me dijeron que la fama... A mí vos me dijiste que en un par de semanitas ya iba a estar, bueno, no sé, pero, dando entrevistas en LAM. Imagínense que me mintieron a mí y yo... Sin me quererlo, siento estafada. Sin quererlo, terminé mintiendo. Un a poco usted. Más. La, ¿no?, fama va a tener que esperar un poco. ¿Hay yo tiempo? Estaba queriendo. Yo ya pensaba sacarme un crédito, todo. Que me iban a decir, sí, Patri, sí, pero se ¿cómo iban no? a decir que sí. Porque... Claro, pase por acá. Además, pensé que me iba a caer el mensaje de Banco Nación diciendo, ajá, Patri, ya está. Ya está aprobado. Claro, ya está, Patri. Pero vos decís, pero si no presenté nada. Así con la computadora, yo haciendo sí, sí, sí. Pero si todavía no presenté nada, no importa, estás importa. Aprobado. Te dan los números. Bueno, es el caso de algunos que tienen hasta esa suerte. Como recién les decía, hoy es martes 7 de abril. ¿Y sabe qué es el día? Es el día de la zamba. ¿Le gusta la zamba? ¿No tiene mucho contacto usted con el folclore o sí? No. No. No. No tiene. Y me da bronca porque me gustaría, pero a mí me pasaba que cuando era chica, sobre todo ahora, no sé si me pasa, pero cuando era chica, si empezaba a salir con alguien, sí, y al otro le gustaba una música, yo como que me nutría de esa música. Bien. Y nunca me tocó uno que le, no le gustara. Nunca uno, un zambero, nunca un zambero, uno que sea no, afina al folclore. Me encantaría alguien que me diga, vamos a la peña, no sé. Claro, sí, son muy lindas las peñas. ¿Y una zamba? Esa que le dije, la de... ¿Cómo se llama? Samba para olvidar. ¿Samba para olvidar? Y le dije que cada vez que la escucho lloro. Y me la pone. La emoción. No le digo que si me la pone lloro. Pero bueno, porque... No me la ponga más. No, escúcheme. Ni la puntita ni los dos metros. Córtela. Oiga, escúcheme, pero... ¿Porque la lleva a algún lugar emotivo? ¿Por qué? Ay, no, sí, no sé. Pero aparte porque es de revancha. No sé para qué viniste. ¿Para qué viniste? La versión de Mercedes Sosa, sí, se escucha de fondo. Si ya empezaba a olvidar. No, un, basta, ¿eh? Es un clásico. No me dejen si sola con esto, ¿eh? Yo creo que, bueno, la zamba como referencia musical de nuestro país es un temazo. Temazo. Si estás extrañando este clima y este tema de fondo, mamita, llora de fondo. Qué mal me hace recordar. Ay, Juan. Bueno. ¿Para qué vine? No, bueno, pero porque es el día de la zamba. Bueno, listo, ya está. Pasemos a... Mi zamba preferida es Zamba de mi Esperanza. Pero eso, a mí me suena mucho a colegio eso. ¿Zamba de mi Esperanza? Es como acto escolar. Claro, pero no podemos no conocer zambas porque todos los que fuimos al colegio tuvimos alguna... Sí, pero no usa más. O usted que tiene chicos más chicos, ¿le siguen poniendo onda los actos? Sí, las escuelas públicas sí. Las escuelas públicas, no, yo creo que sí, se le sigue poniendo. Ponele, mijo, el secundario, nada del 24 de marzo, de hablar, de algo. Algo, no. Nada. ¿Qué nos está pasando? Bueno, entonces, día de la zamba en nuestro país. Saludamos a todos los que hacen zamba. ¿Qué sé yo? Bueno, es música. Bueno, si alguno quiere nuestra, llamar y viejo, contar cuál es su zamba ¿cuál preferida. ¿Cuál es su zamba preferida? ¿Por qué no? Si les gusta. Se nota que no tenemos consigna. Que está... No, sí, ¿por qué no? Pero podría ser tranquilamente. ¿Por qué no? Me gusta lo de la zamba. Ahí está. Damián sabe que puso la de él. No, es la mía esta. Ah, bueno, ¿y Damián? de mi esperanza. Ahí está. Mi abuelo me la cantaba. Por eso, claro, yo no tengo. Por eso tengo un vínculo con este. Claro, tema. A mí me pasa por ahí. Mi papá no era muy de música. No era del folclore. No. ¿Qué escuchaba? Mi papá Aspen. O sea, bueno. Y bueno, claro. Yo tenía disco de Cat Stevens, pero era muy fan de Cat Stevens, mi papá. ¿De? Cat Stevens. Cat Stevens. Bueno, bueno, bien. Bueno, al 1164-00-7047, ahí se pueden comunicar y ahí nos pueden contar si tienen alguna afinidad con la samba hoy en su día y cuál sería. Y si quieren escuchar, ¿por qué no? Un poquito de su samba preferida. Claro. Estamos dispuestos hoy a complacerlos. Desde aquí, desde Algo Va a Salir. Se la ponemos. Un poquito. 1164-00-7047, ahí se pueden comunicar. Hoy, además de ser el Día de la Samba en nuestro país, es el Día a nivel mundial de la salud. Se conmemora la conformación de la Organización Mundial de la Salud, de la OMC, fundada en 1950, desde el momento que se la declara, ¿sí? Y concientiza y difunde políticas sanitarias prioritarias. Esto es a nivel mundial. Resistido últimamente, yo creo que la pandemia también generó un impacto en parte de la sociedad, donde empezó como a descreer, ¿no? Se la empezó como a vapulear, claro, a la dudar. Organización Mundial, y hubo un montón de gente que empezó como a poner cierta resistencia, sí, con la Organización Mundial, porque bueno, nunca habíamos tenido una pandemia, nosotros por lo menos, los actuales, las últimas generaciones. Y hay gente que, bueno, no cree, no se quiere vacunar, no le gusta, no le parece, cree que le va a hacer daño. No sé, una rareza. ¿Qué más? Hoy es el Día de la Educación Rural. Entonces, saludamos, porque es el día para reconocer el esfuerzo de los educadores rurales. De todos los de todos aquellos docentes que trabajan en el ámbito rural, que son muchos a nivel país, y que hacen un trabajo complejo, el de ir a escuelas rurales, debe ser también. No debe ser tan sencillo. Saludamos también a ellos en su día. Bueno, ¿qué más, Pato? Son 19 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes, por lo menos. Hay una humedad del 91%. ¿Lo notó? ¿La humedad? ¿O no? Che, si tengo la pared negra, significa 91%. Es el 91% de humedad. Sí, tengo negra. Tranquilo. Sí. Sí, ya el plan era mirarla y decir, mañana me voy a intoxicar con lavandina. Sí. Me voy a poner la máscara así para decir, bueno. No me diga. Y claro, sí, porque el ama de casa se levanta con gotera y dice, ay, quiero limpiar, pero quiero que se seque, quiero que huela bien. Igual lejos está de la humedad que tuvimos la semana pasada con calor horrible, insoportable. Sí, sí. Aunque ¿Qué se viene ahora? Se viene el frío, ¿no? Debería llegar un poco de frescor. Debería llegar. Miti. Sí. O sea, sacamos todo. Pues yo tengo el placar explotado, porque no está ni una cosa ni la otra, están las dos. Ah, tiene todo metido ahí. Claro, o sea, no, viste que uno siempre guarda. Todavía no guardé lo de verano. Todavía no guardo verano. Ya sería momento de empezar a guardar la ropa de verano, empezar a poco a sacar ese suéter liviano, no tan abrigado. Claro. Pero bueno, en algún momento va a empezar a descender la temperatura y vamos a sentir ese golpe frío. Es cuestión de tiempo. Esto es Algo Va a Salir. Vamos a acompañarlos hasta la hora 13. La probabilidad de lluvia es baja, 20% solamente. Mirá. Aunque hay una garúa afuera un tanto molesta, mientras los informativos, la tele dice que hay un corte total en la subida al puente Pueyrredón, así que si tenés que viajar a Capital, tratá de evitar esa vía, andá por autopista. Mira, Mar, porque hay una también protesta de sectores piqueteros. Pará, pero en todos lados. Hay, sí, puente sí, la porque Noria, iba a haber Pueyrredón. La Noria, Pueyrredón, ¿qué más? Mar del Plata decía recién, Catamarca también, Córdoba. Liniers. Bueno, sí, la protesta, los cortes son a nivel general y tiene que ver con un reclamo por planes de trabajo que había y que habrían quitado. Entonces hay una protesta generalizada en muchos sectores. Después lo que vamos a estar hablando también tiene que ver con la baja frecuencia de colectivos, cuál es el motivo y por qué está habiendo cada vez menos colectivos en la calle, lo que genera, lógicamente, un problema. ¿Pero de alguna línea particular o todas? Es general. Ah, sí. En general, la baja de unidades en la calle, y eso también lo vamos a estar conversando. Vamos a estar hablando de la abogada que volvió a ser noticia, la abogada santiagueña famosa por los gestos racistas, volvió a ser noticia porque estuvo de rotation por los canales dando sus

Estás escuchando Algo va a salir. Déjeme decirle que no se lo voy a permitir eso que sí. acaba de decir. Maná es una banda que a mí me gusta, bueno, que me agrada. Cornudo. ¿Cómo de cornudo? Es de cornudo. Es horrible lo que está diciendo. Sí. No me gusta bueno. porque tiene unas canciones... De cornudo. Pero... No sé, es un prejuicio enorme, Prejuicio enorme. No, son Máxima. Bueno, de salvo, la vida. Son Máxima de la vida. De la calle. Salvo que lo sea, me gusta Maná. Yo sea eso que usted dice y yo no lo sé. Yo no la quiero exponer a Vivi, pero bueno. Ay, Dios, tanta. O sea, bueno, debe haber varios, ¿no? Varios de. Cornudos, sí, no, hay un digo, montón. Usted tiene un no, usted tiene un prejuicio con eso de debe haber muchos músicos, o sea, bandas, grupos. Arjona así que están, también es de Cornudos. Arjona es de Engañado también. Sí. Bueno, entre sí. otros. Debe y ser. Los, que los que cantan Juntos a la Par también. Vamos Juntos a la Par sí. también. Sí, los que el recital, de ¿sí? Sí. sí. Y los que tienen foto de perfil con la mujer también. Y los que, para mí, los que van al recital juntos y cantan una canción... A Rata Blanca no, también. Abrazados, no, no, no, eso no. Rata Blanca no, pero sí, Rata Blanca no, pero sí que cantan una canción abrazados juntos. Bueno, no sé, te van a ver son amantes. Te van a ver un como la bueno, de, lo de Coldplay. Se expuso, sí, claro, mamita, tremendo. Esos son amantes. Tremendo. Oh, tremendo. Pero sí que, no sé, va, una canción juntos abrazados... Cantándola un Chayanne, ponele, ¿no? O no, Manzi. Pero a ver, ¿no te pasa que cuando ves en Facebook, ponele, que es de nuestra... Nosotros somos de Facebook. Nosotros somos de la época de Facebook. Nosotros, no, actualmente somos... que cuando alguien publica, no sé, en alguna fecha o sin fecha, es decir, sos el amor de mi vida, te amo, la, la, la... Pues, y acá hubo lío. ¿Acá pasó algo? Acá pasó Yo algo. No sé, tengo... No necesariamente, puede ser. O el que cambia la foto de perfil. Me decís, ¿Qué? Que de repente siempre estuvo él solo y de repente cambió la foto de perfil con la pareja. Yo creo que hay momentos en los que. Depende de la pareja, hay momentos en los que hay una intensidad. Pero que... si tu matrimonio, vos que estás casado. A ver, contame porque yo es una dimensión desconocida. No estoy casado legalmente. No, bueno, pero estás en pareja. Sí. Concubinato. Cuando está todo bien. Sí. No hay necesidad de esa. Son cosas de noviazgo, creo yo. No hay necesidad de. A no ser que alguien se haya mandado un moco. Usted lo asocia directamente. O que está en crisis, cuando uno tiene pues, necesidad. Ah, bueno. Y bueno, pero es así o no. La demostración. Esperen. La demostración de afecto en redes sociales para con la pareja es. Para usted, según. Hay algo ahí que para no mí le hay dos momentos donde vos haces esas representaciones en las redes. Cuando estás iniciando, que es como un blanqueo, ajá. como que la foto de a dos es, bueno, listo, ya está. Pero, antes era presentarla a tu mamá, ahora es una foto en redes. Pero escúcheme, ¿no está la posibilidad de que sea una persona que a usted le cuesta ser demostrativa? Yo te estoy preguntando a vos. Pero espéreme. ¿No está la posibilidad de que sea usted poco demostrativa y que encuentra ese espacio, ese lugar para demostrarle el amor, el afecto? Yo creo que si estoy bien con mi pareja no necesito. Pero usted, si usted a lo mejor no es cariñosa, melosa, que no, abraza, que le dice... yo soy... A ver, no me hagan mala prensa. No, no, digo, a lo mejor yo no dije que yo soy cariñosa, melosa y todo eso, pero bueno, no me... Entonces no necesita hacerlo en redes sociales. Claro. Es bueno, pero entonces el que no sabe... Guiso. Pero bueno... No sé. Lo demuestra en acciones. Claro, te hago tu comida favorita. Claro. Me ato el pelo. Porque, ah, bueno, ahí está. Como y bien atado. Gestualidad. Un buena cola de caballo. Bien. Y me parece que eso... Eso es una gran demostración de claro. afecto. Claro. Bueno. Y se agarra la mano. Bueno... Del otro lado, también pueden opinar y decirnos. Si ustedes no, están de acuerdo... Pero yo te estoy vos me estás preguntando a mí y yo te estoy preguntando a vos. Y pero ninguno de los dos tenemos la respuesta. Bueno, pero vos estás con tu pareja, está todo bien. Viene bien la cosa. Viste sí. que hay veces que está medio... pero viene bien. Sí. Están contentos con el lavarropa nuevo. Ah, sí, eso sí. Bueno, eso nos acercó. ¿Te nace a vos? Ay, bueno, le voy a escribir corazoncito. No me nace. Y a mí me cuesta un poquito. A veces lo hago, pero tengo que reconocer que me cuesta. Pero está la bien, a mí me, para mí está bueno eso en un hombre. No me gustan los tipos. No, me parece. El meloso en red social no. No, me parece mentira. Me huele mucho a política, no sé. Para mí tiene que ver con un momento. Para mí, el hombre tiene como una masculinidad discreta. O sea, como que lo hace más macho lo discreto. Pero al principio de la relación, yo creo que está esa necesidad de mostrarle a todo el mundo cuánto quiero y cuánto estoy enamorado de esta persona. A mí, quiero que a mí todos me suena vean, que... Sí, al principio. A mí me desconfía. Cuando merma, cuando calma, cuando afloja, esas demostraciones de para amor. Mí el, pero además, el... no solamente, digo, yo, obviamente, a mis contactos, ven en mi red social, yo tengo muestras de afecto para con mi compañera, ¿sí? Las tengo. Bueno. Pero... es cierto que tiene mucho que ver con fechas puntuales. Bueno, ayer, esta semana le hicieron una entrevista a Moria Casán, a Moritán, ¿viste? Y le preguntó si papita lo había... ¿Se acuerda de la declaración? Sí. Bueno, ese espectáculo que dio. Sí. Y le preguntó primero si Pampita medio que lo había obligado. Y él dijo, no, yo hubiese hecho cualquier cosa por Pampita. Ajá. Y en el segundo bloque dijo, bueno, una semana antes estuvo mostrándome 20 videos de declaraciones de matrimonio que a ella le gustaban. Claro. Entonces como que dejó entender, sí, un poco me obligó. Y esa es la prueba más grande que tenemos. A las mujeres les hablo de que, bueno, si alguien viene y te hace esa declaración, te estás comprando un Moritán. 11-64-00-70-47. Ahí se pueden comunicar y contarnos si están están de acuerdo con esta teoría. O si, ¿qué les parece esto de la demostración de afecto en redes sociales? ¿Tiene que ver con que te mandaste alguna o se mandaron alguna? ¿Le genera sospecha, le genera duda? ¿O está bien? ¿Están de acuerdo con la melosidad en las redes sociales de las parejas? Se pueden comunicar y contarnos qué les parece. Tenemos un mensaje, a ver. Buen día, Damián. Buen día, Juan. Buen día, pecadora. Pecadora, te reentiendo con el tema de la filtración y todo eso. Ajá. Mirá, el sábado pasado cayó un aguacero impresionante, nunca visto. Y me empezó a entrar agua en lugares donde a mí jamás me había entrado agua. Por las paredes caía una catarata. Ay, sí. Ahí es cuando te das cuenta de que los pisos de tu casa están mal hechos las caídas, porque el agua iba para cualquier lado. Bueno, empezó a caer tonelada de agua. Yo tengo la desgracia que me hice la casa en un momento y me hice una casa con 6 aguas, los techos a 6 aguas. O sea, el agua cae para seis lugares diferentes. Y todo eso tiene cingería. Empieza a entrar el agua, el agua. Me voy para arriba, subo por el coso del agua, por el tanque. Escalo con el coso del tanque, me filtro de costado y empiezo a ver que todas las cingerías estaban tapadas de tierra. Hojas de álamo y hasta una laucha muerta había. No. Con todo eso que caía de agua, empecé a sacar para afuera. Metía la mano en el barro, empecé a sacar y la lluvia iba limpiando todo eso. Iba sacando. Terminé esa cingería, me cruzo para el otro techo. Lo mismo. Barro, hojas, de todo había. Tapada hasta arriba. Casi una planta había. Empiezo a limpiar. Bien. Termino de hacer todo eso, bajé, ya no se filtraba más agua y yo, mi sentimiento fue misión cumplida, soldado, ya puede descansar. Así que me puse contento, eso fue el sábado. Pasó el domingo, pasó el lunes, hoy martes me duele. El ciático, la espalda, los tobillos, los meniscos. Ya me doy cuenta que no estoy para hacer esos tiros, así que bueno. Pero por lo menos no entra más agua. Pero estoy hecho pelota. Pobre Lauchón. Bueno, un montón de cosas. Primero, Lauchón, te hiciste un castillo. O sea, claro. A 6 aguas. O sea, te hiciste un techo complejo desde el vamos. Claro, el agua va para todos lados, en distintas direcciones. No, es mala el agua. Segundo, es mala. Necesitas, obviamente, un mantenimiento. Que a veces uno se relaja un poco, deja pasar el mes que viene, el tiempo pasa. Y cuando suceden estos fenómenos climáticos, como tuvimos el último fin de semana, y se te queman todos los papeles. Pero claro, y hoy, obviamente, las consecuencias de de ese mantenimiento que te viste obligado a hacer. Me doy cuenta como el lauchón que antes hacía un montón de cosas que ahora ya no me da el cuerpo. Claro, no, pero no. Claro que no, ya claro que no. Los años pasan para todo. Bueno, gracias, Lauchón, por dejar tu mensaje y tu situación. Tu oda, sí. Sí. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Tú? Odasía, no. Odisea. O sea, Odisea. Osadía. Osadía. Ay, la palabra, la menopausia, la electricidad no anda, perdón. Bueno, en fin. 11 de la mañana, 37 minutos, aprovecho para saludar a una amiga, ex compañera de trabajo, Débora, que está escuchando del otro lado, seguramente con su pequeña hija, una niña de ojos celestes hermosos, color cielo. Así que aprovecho para saludarla, sí, que me escribió la semana pasada y dijo que hoy seguramente iba a estar conectada. Se pueden conectar a @radioboxfm.com. Ahí nos pueden ver nuestras imágenes en este momento. La mi panza. No, córtela. El pelo frizz de Pato, según el ella. Para mí no, para mí está normal, mirá como siempre. Pelo. ¿Sí? Mi buzo que emula al de la selección argentina del año 94, que me encanta este buzo, me encanta. Casi le diría. Me van a ver muy seguido en los programas con este buzo. Que él avisa, porque al principio quiso sostener esto de tener la ropa nueva y que lo vieran con ropa No nueva. Lo quise sostener, tenía una variedad de, claro, de ropa. Claro, ya está, porque él tenía una fe de 5 programas nada más. Claro, yo dije, bueno, 5 programas, para 5 programas tenemos. Nos compramos un fardo. ¿Un fardo? Un fardo de algo. No, y si no tenemos que clavar tipo un uniforme de laburo. Claro. Y ya está, es como sí. Que esa venimos todos los martes con eso y ya está, ese es nuestro uniforme. ¿Cómo? También, qué odio que me esa dan. Esa es otra opción. Los uniformes. ¿Los uniformes no le gustan? Cualquier cosa que tenga que ver con normas a mí me da rechazo. ¿Por qué? Qué sé yo, no sé. No le gusta. ¿No le da bronca cuando te vienen con uniforme? Me acuerdo una vez vinieron con uniforme en el laburo que era un vestidito. Ajá. Bueno. ¿A vestido en laburo? Y no le gustó nada. Ah, yo también, me pasó. Me pasó en un restaurante conocido, no bueno, pero sí conocido aquí en el centro de Quilmes. No es un gran lugar, la verdad. Sí. Pero sí, nos daban una ropa bastante ridícula, no, para mi gusto. A mí me daban un vestidito cremita encima. Yo estaba muy buena en esa época. Recién separadita, estaba hecha la hormonal. Claro. Estaba. Y yo me ponía un pantalón abajo. Y una vez el dueño nos vio, porque las del mediodía usábamos jean. Y se enojó, porque era como, si las chicas de la noche se ponen medias, qué sé yo. Entonces me retó, me dijo, no, con pantalón no, eso tiene que ir con medias o con calza. Y dije, ah, bueno. Sí. Y al otro día fui con medias, sí, con tacos, ¿ah? Y le ajusté 3 tallas al vestidito. No, Patri, ponete el jean. ¡No! Era una exageración, era mucho. Claro, era un montón. El vestito lo ajusté bien. Claro. Tremendo, mami. Mala nada más. ¿Qué? Bueno, yo este lugar que recién le comentaba, trabajé y nos daban una camisa un poco exótica para trabajar. No, ¿de qué color? No, era de color negro, pero tenía todos unos bordados. Sí. Débora, que recién la saludé, Débora, si está del otro lado, que trabajamos juntos en ese lugar, no me deja mentir. A lo mejor a ella le gustaba. Es que es muy difícil confirme, dejar a confirme. Todo de acuerdo. Para mí tiene que ser la chomba clásica, no rompa los huevos. Bueno. Con los uniformes. Porque viste que se pone, siempre hay uno que se quiere poner, ay, quiero innovar. Claro. Entonces quiere ponerse cool con sí, eso. Sí, bueno. 11-64-00-70-47. Débora, si estás del otro lado, confirma o no. Me decís, la verdad que me encantaba esa ropa que nos daban. A mí en lo personal no me gustaba. Me parecía poco. Igual por un disfraz, era como un disfraz. La camisa blanca siempre también me era compleja. A mí me gusta camisa blanca, no, para trabajar. No, pero ponerle en algunos lugares era la camisa ancha blanca. Sí. Y yo siempre fui muy tetona, entonces parecía, claro, que te pesaba 20 kilos más, una bronca, ahí andaba con las pincitas. A mí una vez me pasó. Y acá el botón, sí, que se te veía todo. Entré a trabajar a un bingo, y recuerdo que, bueno, ahí sí, ¿no? Te vestía como muy pantalón de vestir, zapatos, camisa blanca, te daban un chaleco. Ay, qué lindo. ¿Sí? Y el delantal, ¿no? El delantal, sí, largo. El faldón. Abajo, el faldón, el denominado faldón. Y recuerdo que me cambio para iniciar mi turno y cuando voy subiendo las escaleras, porque la parte del vestuario está abajo, no, un encargado mío, ¿sí?, venía detrás mío caminando y yo traía medias blancas. ¡Ah! Y me dijo, si mañana vuelve con medias blancas, no entra a trabajar. Con esa rigurosidad me dijeron, bueno, nada, medias oscuras, flaco, no podés venir con la media de que, claro, se te encantan. La de Hello Kitty. Claro. Porque bueno, por ahí estabas todo bien, pero las medias blancas, haciendo un contraste con el pantalón oscuro, zapatos negros, no daba y me llamaron la atención. A mí me da bronca cuando hay en lugares que te exigen una vestimenta, pero no te la dan. Ah, pasa. O sea, camisa blanca, pantalón negro, pero no me la das. Vos, flaco, yo me la tengo que ir a comprar. Eso es una ratoneada de los... Claro. De los comercios, ¿no? De no darte la indumentaria de laburo. Claro, dale. Dame una camisita. Sí, sí. Sí, no es tan complicado. Igual yo me acuerdo, mi ex marido tenía una camisa que era, no me acuerdo dónde trabajaba, que era color salmón. Salmón. Con la parte de acá marrón, ¿viste? Pero vos sabés que era marca, hay una marca que es de ropa para gastronomía, se llama Goody. Sí. Buenísima, yo la metía en la bandina todo y no le pasaba nada. No. Claro, porque también está eso, tiene que ser funcional. No me podés poner un uniforme que se me manche todo blanco y se me va a manchar y a los 3-4 meses es un asco. Totalmente. Si laburás con comida. Totalmente. Bueno, Débora confirma, ¿no? Dice que era horrible el uniforme que nos daban para trabajar. Entonces, en esta me banca, estamos de acuerdo. Bueno, en fin, sí, siempre. Te pasa, ¿no? Depende de dónde te toque la laburar. En Santa Peor. Fe, remera era, ¿no? ¿Cómo? En Santa Fe, ¿qué nos ponían? ¿Remera? No me acuerdo. No, bueno, lo que pasa, hablábamos de este lugar con mi colega Débora. ¿Ah, de Santa Fe? Sí, pero usted ya no estaba. Yo ya no estaba. Ustedes duraban más. Tuvimos un poquito. Tenía más paciencia. Exactamente. Lo mío fue 3 minutos. Tuvimos un poquito más de paciencia. 3 minutos y ya estaba... 43 minutos pasaron ya de la hora 11. Nosotros vamos a estar. Pueden seguir a Radio Box en @RadioBoxFM. Esas son todas sus redes sociales o nos pueden ver a través de www.radioboxfm.com y ver nuestra imagen. Vamos a acompañarlos hasta la hora 13 con más información, pero primero vamos a continuar con un poco de... ¿Tienes ganas de escuchar algo de música? Sí. Ay, mirá, este temita. Sí. Para relajar. Sí, este... Sí. Casi mediodía, lluvioso, garuante, sí, en la ciudad de Quilmes. 19 para grados. Un americano. ¿Por qué no? Seguimos. We'll be right back. algo va a salir. Minutos pasan de la hora 11, nos acercamos al mediodía, mientras pienso en qué voy a almorzar hoy. ¿Usted? ¿Usted se cocina todos los mediodías o no? A veces. A veces. A veces, tiene... no, a veces hago la gran yogurcito y algo más o menos para estirar. Pero porque usted es como una etapa que ya cerró la de tener que cocinar obligatoriamente siempre al mediodía. Pero le genera un... Me duele. Un dejo con un dejo de tristeza la noto. Yo creo que estaría buenísimo. Porque yo tengo la depresión del nido vacío. Claro. Que es real eso, aparentemente. Sí, es real. Yo sé que usted se queja y lo ve imposible. Pero el día que se levante, esté todo silencio, ya no hay ruido de niños rompiendo cosas. A ver, yo igual tengo como que estoy en el medio. Ponele, la semana pasada, voy a contar una intimidad, como siempre. Mi hijo de 21 me dijo, estoy pensando en volver a casa. ¿Cómo? Y la respuesta mía fue, ¿por qué no querés vivir más solo? ¿Porque no alcanzás un tema económico? Claro. Si es un tema económico, más que sí. Está todo bien. Me parte el alma lo que te costó juntar tus cosas. Total. Y tomar esa decisión. No, porque me aburro mucho solo. No. Le digo, entonces acordate cómo nos llevábamos cuando vivíamos juntos. Siempre, claro. Está bueno eso. Y al segundo mate dijo, no, me parece que no. Tal cual. O sea, desde que... Por mucho que me pese, pero desde que él está viviendo solo nos llevamos mucho mejor. Muchísimo mejor. Claro. Los vínculos con los padres, claro, es mucho mejor cuando uno toma cierta distancia. Claro, a cierta edad. La distancia te acerca. Claro. La distancia te acerca con, claro, tus padres. No, porque aparte él también se dio cuenta que él cambió su manera de vivir estando solo. Sí. Como por ejemplo llegar a su casa, poner la mochila en su lugar. Creo que el otro día lo hablábamos. Como que él es ordenado lo suyo, pero cuando llega a mi casa es como que vuelve a ser el niño desordenado. Claro, entonces estuvo como bien. Una manera de decir, ay, en este lugar sigo siendo claro, niño. Sí, tal cual, sí. Entonces, sí. Bueno. Entonces estuvo bien usted, porque vea, el primer día vas a venir, te voy a abrazar y vamos a charlar y lo que sea. Claro. Al segundo van a empezar las diferencias. No, pero aparte aclaré, mira que yo no voy a modificar mi rutina porque vos estés. Claro. O sea, yo capaz que me levanto a las 7 de la mañana, pongo música, limpio, todo eso, y vos capaz que te levantas más tarde. Pero usted ya está, o sea, ya habiendo pasado un tiempo prudencial, por lo menos desde que se fueron los dos más grandes, usted reestructura su vida, decir, bueno, ahora, porque al principio le entiendo, cuesta, pero llega un momento en que dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar a ocuparme de mí, hacer cosas. Sí, eso sí, ya está, sí, hace tiempo en sí, ese, sí, en ese lugar. Sí. Está bueno. Pero bueno, se supone, yo que ando mucho en esa de lo espiritual, estoy en un despertar. Es como la muerte de la vida anterior y, ajá, hay que andar esperando ahí el inicio de la nueva vida. Ajá. Que no sé cuándo va a llegar, la estoy esperando todavía. Ah, no, pensé que había, sí, que ir a buscar, no sabía que había que esperarla. No, hay que esperarla, dicen. El budismo dice, hay que esperar. Hay que esperar. Sí, basta de presionar. O sea, el que encuentra la iluminación espiritual es el que deja de buscar. Silencio para pensar. Bueno, nosotros continuamos en algo a salir hasta la hora 13. Ay, recién me dijo que nos seguía el chino. Un saludo para el chino. ¿Un saludo al chino? Un saludo al chino. Es el mejor amigo de mi hijo del medio, de y Mateo. Y nos está empezando a seguir. Sí. Entonces, hoy es un día para dos que. Viejos. Pero es un día para que brindemos, entonces, porque tenemos, claro, un nuevo seguidor. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Nosotros. Chino, hacenos vos, no sé, algo, porque la tienen más clara con las redes, que, claro, nos sigan. Sí. Llama a Rusia, no sé. Armalo. Algo, armalo. Porque somos muy pocos. No podemos vender a. Somos, no podemos ir a. Somos una comunidad chica, pero muy linda. A Terrabucia, decirle, che, nos sponsoría con 100 seguidores. No podemos. ¿A Terrabucia? ¿Por qué a Terrabucia? No sé, porque tenía que decir. Iba a decir una marca que ya está, por eso. Ah, okay. Pero bueno, okay. A Pati. Bueno. A Pati. A Fati. Pati te quiero, Pati, están complicados. Bueno, y Pati también. Están todos complicados. Bueno, nos podrían empezar a seguir. A entonces. Verónica, vamos. Y va, podemos, vamos, que salimos. Podemos sacar una lista de nombres. Sí. Mientras, sí, la tele dijo, nos sigue mostrando imágenes de los cortes en distintos lugares como Puente Pueyrredón, en Liniers, Puente La Noria. Bueno, aprovecho que en el graf o en la imagen hablan acerca de los colectivos. Está viendo, empezando a haber un problema con el tema de los colectivos. ¿Por qué? Porque se empezó a reducir la cantidad de unidades en la calle. Sí. Las empresas argumentan que es por la suba del gasoil. La suba en los precios del gasoil hacen que no puedan costear las empresas. Es una disputa que, bueno, siempre trae distintas miradas, distintos análisis. Anteriormente, durante muchos años, los gobiernos anteriores se encargaron de subsidiar a las empresas para que den un servicio relativamente digno, que haya movimiento de unidades en la calle, sí. No solamente de colectivos, de trenes también. Pero bueno, desde que hubo cambio de gobierno en el año fines del 2023, ¿no? Sí, 2023 fueron las elecciones, sí. Bien, toda esa quita de subsidios que hubo para las empresas de transporte se empieza a ver reflejado, se empezó a ver reflejado. ¿Pero ves que te quejas de lleno? ¿Por qué? Anda en Uber, si ahora hay tanta demanda que te sale baratito. Bueno, te quejas de lleno. Puede ser. No, pero no me estoy quejando. Estoy contando una situación que se te empieza a vivir donde te das cuenta que hay que esperar un poco más los colectivos. ¿A usted no le pasa? ¿Cuál toma usted? Para venir para acá. Por ejemplo. El 293. 293. ¿Y sí. Tiene buena frecuencia? Sí, tiene buena frecuencia. Bueno, anda desde muy temprano. Entonces quiere desmentir rotundamente lo que yo estoy diciendo. No, es que no soy muy tomadora. Ahora estoy. Más o menos. Bueno, sí. Más o menos. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Pero no estoy tomando de colectivo, no. Claro. Yo le dije, ando mucho en bicicleta. Trato de hacer todo bicicleta-tren. Sí. Trato de no usar. Para lo único que no uso el colectivo es para venir para acá. Bueno, la vez pasada, una situación que derivó en un debate que tenía que ver con un colectivo que me plantó. Sí. Entonces confirmaba esto, un colectivo que siempre pasaba a determinada hora. Siempre pasaba a determinada hora, no está pasando. Lo volví a comprobar estos últimos dos programas, no está pasando un colectivo que pasaba en determinado horario. Entonces, hay menos unidades en las calles, la gente empieza a tener una dificultad, sobre todo la gente que viaja a laburar todos los días, capital. A la hora de la vuelta, hay menos transporte y vas a tardar más en llegar. Los colectivos van a venir más cargados, porque no es que la gente viaja menos porque hay menos unidades. La gente sigue viajando y tiene la necesidad de ir a hacer trámites, a laburar, a lo que fuese. Y al haber menos colectivo, está más complicado. Se complica. Y a ver, ahora que esté todo cortado, se complica. Se complica. Pero, Pato... Es que no laburemos más. Pato, como Elon Musk dijo. Pato te aconseja tomarte... Va a tener que haber un banco mundial que nos dé. Al final vamos a terminar todos siendo planero, dijo sí, Elon Musk. A eso iríamos en el futuro, ¿sí? Sí, una así que no asignación no universal. Más. No. Porque al país se lo saca adelante laburando. Bueno, claro. 11 de la mañana, 56 minutos, faltan 4 para la hora 12. Nosotros continuamos en Algo Va a Salir. ¿Cómo pasó Semana Santa? ¿Bien? Pasaba por agua. Pasaba por agua. Comiendo. Bien. Bueno. Acá. Está bien. Tejiendo mucho. Ajá. Y en esa. Haga deporte, Pato. ¿Sigue yoga? ¿Yoga sigue yendo? Sí. Bueno. Pero este viernes no me tocó. Ajá. Era. Así que y encima, mañana. Claro, uno se la pasó adentro. Sí, sí estoy para... viendo. Porque, ¿sabes? Le voy a contar una interna. Sí. Como yo, desde que estoy con los emprendimientos y todo eso, es como que no tengo mucho contacto. Y en algún momento tengo ganas de que mi vida empiece a tener un poco de movimiento sí. De nuevo. Corporal, sobre todo. Ajá. Entonces voy a pasear al perro a la tarde al parque y veo que hay muchos en el parque de la ciudad, que está al lado de la cancha de Quilmes, sí. Que quedó de pandemia, que lo usan al parque como un gimnasio, ¿no? Sí, pasa mucho eso. Claro, la funcional. Y me parece que me voy a enganchar en una de esas. Eso, porque veo que se ríen, hay gente grande, gente joven. Total, necesito total. Conectar. Me parece bárbaro, sí. Me parece sí, ¿sabes que qué? A, si podés, sumate. Me voy a enganchar con eso quedó de la pandemia, ¿eh? Sí. Eso después de la pandemia quedó gente que siguió dando clases y actividades en plazas, en lugares públicos, al aire libre. Y está buenísimo entrenar al aire libre. Entonces hay que aprovecharlo. Bueno, entonces fin de Semana Santa pasó ahí tranqui en casa, todos los días, fue una cantidad de feriados tremenda. Pues sí, tuve un par de saliditas, pero amiga, casa, tranqui. Tranquilo, sí, con lluvia de por medio. Pasó Malvinas, pasó el aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, de los veteranos, de los caídos, que se los recuerda 44 años de la guerra. Le contaba que vi el especial de Olga, me lloré todo. Lloró con el especial de Olga, sí. ¿Por qué? Muy emotivo, mucha anécdota, ajá, linda. Estuvo bueno. Porque lo interesante o lo lindo me parece que cada año, cada nuevo aniversario, es que van apareciendo historias nuevas. Sí. Sí, o sea, va apareciendo nueva información, nuevo material, nuevas imágenes. No, a mí lo que me imágenes. Pasó, tanto con el 24, con lo de Malvinas, que capaz que es mi percepción, uh-huh, le pregunto a usted, ¿qué tal? Que desgraciadamente cae en lo político, o indefectiblemente cae en lo político. Sí. Y mucha gente interesada, mucha más gente interesada, ajá, que otros años. Sí, ¿te, ¿no?, pareció? Sobre todo la gente joven, uh-huh, ¿no? Porque en el que esté en Olga, un especial, igual el año pasado también hubo especial de Malvinas. No, está bueno que me parece que ellos se pongan la responsabilidad de decir, bueno, hay temas que tenemos que seguir, claro, digo, hay que seguir sosteniéndolos. Que capaz que es un laburo más del colegio, ¿no? Que tendría que ponerse ahí un poco más. Sí, no, pero me parece que los medios de comunicación, sí, en general le dan mucho espacio, sí, mucho lugar. Y eso está buenísimo, porque es una forma de mantener vivo la memoria. Que es verdad, yo me acuerdo cuando era más chica, capaz que estaba como más estigmatizado el tema de que, bueno, los que volvieron de Malvina, viste que estaban todos medio loquitos, sí, o les costaba mucho conseguir laburo, uh-huh, y ahora hay como una cosa más honorable, ¿no? Totalmente, sí, un respeto más generalizado, claro, y se les da un valor que me parece, sí, en otros años a lo mejor... no sé si era tal, o era como más limitado. Claro. Ahora me parece que es más masivo, obviamente las redes sociales y todo lo pero que... Pero es como que detrás de todo eso hay una manera también de decir, che, mira, esto es patria, queremos esto, sí, ¿no? Sí, también a lo que está actualmente hoy. Es definitivamente parte de nuestra identidad. Malvinas es parte de la identidad de nuestro país y... Además, el otro día vi una periodista de afuera que estaba en Inglaterra y le preguntaba a la gente de Inglaterra qué pensaba de Malvinas, uh-huh, y todos decían, no, para mí es Argentina, no entiendo qué pasó ahí. Y además por una cuestión de territorio, por un... Y además, ¿sabes qué es lo bueno, lo que me gusta o que me parece interesante? Es que ahí la grieta se achica. Sí. En tema Malvinas me parece que ahí es donde las diferencias que hay, digo, una sociedad tan polarizada en todo. En Malvinas me parece que más o menos encontramos un punto en común. Tenemos un montón de puntos en comunes en general la sociedad. Lo que pasa es que, siempre es mucho más fácil caer en la lógica del Boca-River y todo lo trasladamos al blanco y negro. Pero Malvinas es de todos. Y me parece que en este aniversario estuvo bueno que eso quedó bastante, bastante claro. Y eso estuvo buenísimo. Nosotros continuamos hasta la hora 13, vamos a estar y vamos a hablar de todo lo que es la coyuntura de nuestro país y todo lo que está pasando, que ustedes ya saben, pero queremos también saber qué opinan acerca de eso, porque volvió a ser noticia el caso de la abogada santiagueña, luego de haber sido liberada en Brasil, después de haber pagado una fianza alta, grande. Y un dato curioso, porque el padre se metió en todo este quilombo, en vez de ayudarla, me parece dejá, que tiró. Papá, dejá, anda. No me ayude, papá. Tiró nafta al fuego. Sí. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. Nosotros seguimos hasta la hora 13 en Algo Va a Salir. Este programa que es para todo, para ustedes, con ustedes. Mirá, you see, I bounce back quicker than most, but I'm half delirious, it's too mysterious. You walk through my walls like a ghost, and I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, and no decrying it, you're all tangled up in my hair. Old habits die hard, old soldiers just fade away. Old habits die hard, harder than every day. I dream of such inanities, such insanities. I'm lost like a kid in a maze. But I never taken your calls. You see, I put the block on my phone. I act like an addict, I just got the habit. I never can leave it alone. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Así que tiene. No, estaba pensando en la frase suya que tiene gustos random. Eso me llamó la atención. Ah, sí, que decía que yo estoy enamorada de Tenenbaum. De Tenenbaum, de Ernesto, sí. Tenenbaum. Pero me jotea, no sé por qué. Claro, no, está bien. Esa voz amable que tiene. Siento, claro, como suavidad, sí, ternura. Para los que no saben, Ernesto Tenenbaum es un periodista que trabaja en radio con vos. Y bueno, hace la mañana, ¿no? Hace, creo que la primera mañana. Ahí está. Pará, tenemos no una imagen malo. Tenemos una imagen de Ernesto. Cuánta maldad que tiene. Claro, porque acá enseguida le encontraron el doble de Ernesto Tenenbaum. Claro. Que es el fantasma de Ghost, de la película Ghost. ¿Recuerdan? Sí. Vos no recordás, nosotros lo recordamos. No, pero ustedes me dijeron. Por eso es igual, vos no recordás. Pero yo no la recordaba, ahora que me lo muestra el fantasma de la película y lo comparo con Ernesto, sí, los veo parecidos. Sí, son tienen un aire. Es mucho más que un aire tienen Ernesto Tenenbaum y el fantasma de Ghost. Lo cierto es que a usted ese tipo de personalidades le llaman la atención. No, no tengo como... Ahí lo tenemos a Ernesto en pantalla, ¿sí? ¿Qué crees? Buen tipo, boludo. Y el fantasma. Sí, sí tienen un aire. Bueno, sí. Bueno. Sí. Pero eso... no tengo como una línea. Viste que hay minas que dicen, no, a mí me gusta todo lo por ocho. Claro, no, por acá, mí, es por acá. Claro, no. A mí de repente algo me hace clic. Usted digo, ¡oh! Un abanico muy amplio maneja, sí, en cuanto a los gustos. Sí. Físico, tallado, no. No, ni en pedo. No, no, no es eso lo que le llama la atención. No. No, de hecho me parece que... No me gusta porque algo hay detrás de esa persona que está todo el tiempo mirando, claro, la imagen. ¿Futbolista? No. ¿Cuerpo futbolista, no? Sí, fibrosa, sí, claro, natural, sí. Pero, sí, claro, sin excederse. Claro, no, esa cosa del tipo depilado, del uh-huh, tipo cortadito el pelo todo el tiempo impecable. Sí. No. Bien. Si yo le digo Agostina Páez, ¿sabe de quién estamos hablando? Sí, porque me lo dijo usted, porque si no ni sabía. No sabía, no recordaba. No merece la fama. No. Métanla en Gran Hermano. Ya es famosa. Sí, métanla en Gran Hermano. Agostina Páez se hizo famosa no por algo positivo, no por una acción benéfica, no por una actitud loable, destacable, recordable, sí, pero no ¿Para qué por loco ser un ejemplo? Que algo tan... no sé si simple, pero nosotros no tomamos la dimensión, ¿no? Nosotros aquí desde nuestro país, claro, ¿me dice? No tenemos dimensión. Agostina Páez viajó de vacaciones porque con sus amigas. Con todo eso que pasó, la chica esta de Gran Hermano, que no lo veo yo, pero que le dijo esclava a una chica morena, ajá, que la echaron de Gran Hermano también sí, estaría presa. Bien, vamos a poner el contexto, porque a lo mejor alguno del otro lado no sabe de qué hablamos cuando hablamos de Agostina Páez. Hablamos de esta abogada santiagueña que viajó a Brasil, ahora sí seguramente se ubican, con sus amigas en el verano, y una situación dentro de un boliche, dentro de un bar, donde ella lo que argumenta es que le quisieron cobrar otra vez lo que ya habían pagado, una discusión, qué sé yo, termina volviendo a pagar, según el relato de ella, y cuando se retira, enojada, ofuscada, discutiendo con parte del personal, le hace el gesto de un mono a uno de los empleados, que vale decir también que el empleado hacía gestos obscenos desde el otro lado, que después se pudo ver en las imágenes, ¿sí? Empezó todo el proceso, la detuvieron, quedó detenida durante varios días, hasta que la dejaron quedarse en Brasil, no podía volver al país. Luego de que su defensa pueda llegar a un acuerdo, pagó una fianza, hubo un acuerdo y pudo volver al país. Y el papá la recibió con una fiesta. Y el padre la recibió contento, feliz. El padre no la ayudó, tiró nafta al fuego. Se pudo viralizar en estos días un video del padre haciendo los mismos gestos de un mono. Como no importando, como parece que, que todo lo que pasó no sirvió para nada. Brasil es un país con penas muy duras en cuanto al racismo. Pero ponele, cuando hay un partido también se arman estas cosas, porque cuando vienen gente de afuera también, ¿no? Sí, como sí, que lo sí, controlan sí, mucho. Sí, sí, sí, totalmente, sí. Sí, sí, además es muy común de nosotros los argentinos, no sé qué, pero tener la necesidad de hacer ese tipo de gestos a la claro, hora de la cargada. Lo tomamos nosotros como un chiste y para ellos es algo grave. Pero puntualmente con el racismo, con otras cosas con no. Con el racismo, sí. Sí, con el racismo, o sea, tiene ese... Con la homosexualidad no, ponele. No, ah, aparentemente no, pero nosotros minimizamos, el racismo lo minimizamos, sí, lo vulgarizamos, lo ponemos en un lugar de chiste, de claro, que vale todo. Claro, porque en nuestra estantería está como algo más. Es algo racismo, más, es algo más. Agostina Páez estuvo esta semana ya dando notas en distintos medios, estuvo en Olga, donde, bueno, generó ruido la forma en la que la publicitaron, porque la publicitaron como una estrella, más o menos. Claro. Esta semana, Agostina Páez. Y no, entrevista a Agostina Páez. ¿Cómo? La conseguimos. Claro. La conseguimos. Pero como después si fuese, de tanto trabajo. Digo, tuvieron, ahí en imagen la podemos ver, tuvieron que modificar el graf y poner entrevista a la abogada santiagueña detenida en Brasil por gestos racistas. Claro. Tuvieron que recalcular. ¿Pero qué? La intención era subirle la imagen como no se pobre entiende, piba. No quedó claro, por eso le cuestionaron mucho a la producción de Olga por haber... Claro, no te metas ahí. ¿Por qué, Damián? ¿Por qué Damián hace estas cosas? pero una de las cosas que me llama la atención de esta chica es la falta de vocabulario. Ah, cortita. Y abogada. Es muy por eso, porque es una abogada, es una persona con una formación, con una preparación, claro, con muchos años de facultad, y sin embargo uno la escucha hablar. No la escuché yo, la cortita. No, la ve que sí, muy tipo, limitada. Me parece, ¿no? Claro, muy limitada, ¿viste? No. Bueno. Utiliza un léxico muy básico, muy base para hablar, y no se la nota muy, ¿viste? Muy arrepentida, la verdad. O sea, obviamente muestra, yo no sabía que era esta así, qué sé yo, la claro, verdad que aprendí un montón, ahora leí un montón acerca del racismo, pero bueno, en fin, no es muy convincente. Lo cierto es que el padre se viralizó un video de él, además está medio embocado el padre ahí, bailando, haciéndose el mono. Papelón. Después hablando de que el tipo es un narcoempresario, de que es usurero. No le ayudó para nada. Y la chica, la verdad, salió a despegarse por completo del padre. La verdad que me da mucha vergüenza. Mi papá, yo no me puedo hacer cargo ni responsable de lo que él es. Dejando ahí también unas diferencias en cuanto a familia que son notorias, que son marcadas y que uno en algún punto, cuando ve al padre haciendo y diciendo, decís... No, papá. ¿Qué? O sea... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Viste? Y la piba, ey, y bueno, la fruta no cayó lejos del árbol. La piba... Claro, si lo ¿viste? Ve a tu viejo... Y yo siempre, sobre todo lo veo mucho en redes sociales, a veces veo comentarios en redes sociales y cuando entro por ahí al perfil, cuando stalkeo a la persona, es un profesional. Y lo que está claro, que el hecho de formarte, de ser un facultativo, de ser un profesional, de haber pasado muchos años dentro de una universidad, no te hace ni buena persona ni te da educación. Sí. No, mamá, no te da educación. No te da ser buena gente el hecho de ser un profesional. Y eso se nota muchísimo en las redes sociales. Y este es el caso de Agustina Ahora, Páez. Yo me sigo preguntando, capaz que soy una desactualizada, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasa, el otro día estaba mirando algo, ¿no? Y me generaba mucho odio el que estaba hablando. Uh-huh. Pero hay que cruzar un límite para... Yo no me tomo el tiempo ni en pedo para odiar a alguien. O sea, para agarrar el celular es... vos, ¿qué estás diciendo, pavada? Que yo... La violencia de las redes sociales es notable. La violencia es mía. Es, mira lo que dice este pelotudo. Claro. Pero no al punto de decir, ¿qué gano yo? Sí. Que soy, es más, no entiendo el odio y tampoco entiendo el amor. En lo que no entiendo, la gente que tiene en redes sociales, no sé, a Wanda Nara y le pone un me gusta. ¿Qué claro, carajo le importa sí, tu me gusta? O sea, no lo entiendo tampoco eso. Sí. ¿Por qué le voy a poner un me gusta a alguien que no ni conozco? La amo. La ¿viste? Amo. ¿Qué sé yo? Sos lo más. Ay, qué bueno. Viste, a Wanda Nara o ese tipo de cosas. Sí, esa fascinación. Y el otro lado tampoco, del odio menos lo entiendo. No, lo del odio que es muy visceral. Todo lo que es comentario en redes sociales es muy visceral. A mí me pasa, que no hablamos siempre, ¿no? De esta cosa de los emprendedores. Yo tengo mucho emprendimiento en todas las redes y me sale. Y ve los comentarios, ve decir, loco, ¿en serio te tomaste el tema? A mí también hay gente que me parece que vende de una manera muy tonta y que no le creo nada, o la gente que se copia de otros reels. Uh-huh. Me parece, pero no, de ahí a pasar a escribirlo. Claro. No. Bueno, no. Redes no. Sociales en muchos aspectos es para eso. Hay muchísima gente interactuando o largando, destilando, vomitando. No, pero aparte, destilando, ¿qué te pasa sí, a vos en la vida? ¿Me entendés? Para llegar a ese acto, para que uh-huh, ya... Se haga costumbre el decir, che, hoy voy a odiar. No, yo no odio. A veces, equivocadamente, me meto no en debates, pero a veces hago algún comentario con respecto a algo, en algún posteo. Pero trato de ir más por el lado del humor, no tanto por el lado claro, de la agresión. Pero sí es muy agresiva la gente en las redes sociales. Y es como los chicos cuando papá no está, ¿viste? Ajá. No hay nada que los controle, entonces, bueno, ¡buah! No, y además aprovechando la impunidad que te da el hecho de no tener que mostrarte. Mucha gente con fotos de que no ni siquiera muestra la cara, ¿no? Ni siquiera claro, muestra la cara. Y sí, y la agresión muy naturalizada. Bueno, acá la contradicción que apareció también con el caso de esta chica, que nada, vos podés estar en desacuerdo, digo, me parece que en eso hay un consenso en general, más allá de que todos estábamos de acuerdo que nos parecía una exageración pensarla 15 años en cana esta piba, sí, no, por haber hecho un gesto, la verdad que era un montón. Sí, a mí me queda la pregunta, si esta piba no era argentina, no sé si el lío era tan grande. Pero además no creo que nos enorgullezca demasiado verla hacer los gestos, ¿no? Digo, más allá de la rivalidad, no, lo que vos quieras. Digo, a mí no, estuvo bien, está bien, no, me pareció nefasto, una estupidez. Pero no para tanto. Que además la vende a ella, digo, flaca. Sos una mina, volvemos a lo mismo. Con una formación, vos decís, bueno, se cruzan hinchas de fútbol, que a veces algunos son todos unos descerebrados y hacen esas pelotudeces. No, pero aparte... Esa está más entendible, no, aunque no esté bien. No, no. Para mí lo que pasa en una cancha o en un recital es lo que hablábamos la otra vez. Esta cosa colectiva que capaz que te desubica de tu lugar si estuviese solo, ¿no? Total. Te genera, así como te genera emoción una guitarra en vivo y esto y lo otro, también te genera medio violencia putear al que el árbitro, sí, o los que están jugando. Y bueno, capaz que es algo más colectivo. Sí. Pero bueno, a mí me parece que todo esto es agrandar. Porque algo además, que Pato, no... nosotros somos la educación que recibimos en casa más lo que fuimos construyendo fuera de ella, y me parece que muchas veces esto, el ámbito facultativo debería, me parece, influir un poco medianamente, ¿no? En lo no, que es, sabe que no. En lo que es la cuestión ética, en lo que es el respeto. No, y bueno, pero esa es una, ver... eso es una idea de la señora de barrio. Pero que por eso, de, porque... que se hablan de los hijos. Y tu hijo, que mi hijo es médico. Claro, sí, vos sí. Sabés que es súper garca el hijo, pero no importa, no. O sea, es abogado. No. Por eso, ser un profesional no te hace ser buena persona, ni muchísimo menos. Bueno, ya sabemos quién es Agustina Páez. Entonces... demasiado tema, me parece. Che, pero en que serio no nos pasan cosas importantes para estar hablando. No, pero de la esta encontré piba. La encontré limitada, la verdad, a la hora de explicar, de ser entrevistada, la encontré como nada, un discurso bastante flaco a la hora de ser convincente. Nosotros vamos a continuar hasta la hora 13. Son las 12 del mediodía, 19 minutos. Nos quedan algunos temas todavía aquí en los bolsillos que los vamos a ir tirando arriba de la mesa, pero para eso queremos que ustedes estén del otro lado. 11-64-00-70-47. Ese es nuestro número si nos quieren dejar algún mensaje. 18 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes. Pero tenemos un mensaje, a ver. La verdad es que nunca en la vida iría a ese país de morondanga. Porque aparte de ser un desastre toda esa gente, ellos son un desastre. Porque ella le tiene que pagar una indemnización al tipo por haberle hecho un gesto. Ahora, el tipo se tocó los genitales, le dijo, vení, agarrá esta. La amenazaron por teléfono, le dijeron que iban a ir al departamento a violarla. Y para el tipo no hay nada. Y ella tiene que pagarle una indemnización a este tipo por haberle dicho todo eso. Nah, es un país espantoso ese. Por eso es que no hay que ir a Brasil. Acá es en Argentina, querido. Ahora, la querella que la acusa... Son lindas las playas de Brasil, Lauchón. La querella que acusa a Agustina, cuando vio el video del padre, ¿qué hizo? Pidió una indemnización más alta aún. ¿Quién? Ah, mira. O sea, el padre no solo la ayudó, sino que además la hundió mucho más. No, Lauchón, no sé si tanto. Digo, Brasil es un... Es un lugar porque aparte no hermoso sé si está y está lleno de gente. Claro, que ha comprobado todo lo que dijo ella. Que no sé si está comprobado todo lo que dijo ella. Ah, y además no sé si existe denuncia. No sé si hay denuncia contra el pibe que le hace el gesto... Claro, no sé. Agarrándose los genitales. Yo el video no sé de si los pibes agarrándose el genital no lo vi. No, yo sí, está por todos lados. Sí, está. Lo que no sé si existe una acusación contra eso. Claro. Digo, si ella... presentó una denuncia formal. ¿Y quién fue primero? Ahí hay un piedra, papel o tijera. Es buena pregunta. Claro, porque si vos estás respondiendo, bueno. Es buena pregunta. No sé. Pásame, Néstor, filmame esto. Bueno, no sabremos. ¿Habrá más tela para cortar sobre este tema? No, ¿o terminaremos? Basta. ¿La veremos en el bailando? Vos decís. ¿En un gran hermano? En un gran hermano. ¿En un algo? No sé. Para mí todavía le queda. ¿Vos hubiese metido en el gran hermano? ¿En alguno? No lo sé. Para mí le quedan algunos minutos de fama todavía. Yo no sé si intentará aprovecharlos o buscará resguardarse en el anonimato. Como no, para... ya está, no se va a resguardar. No por ahora, o sea, durante un tiempo nos vamos a acordar de su cara. No sabemos hasta cuándo. Sigue, a ver, otro más. Sí, están grabados, están guardados, está comprobado. Pero es un tema de idiosincrasia. Nosotros en Argentina, la gente de casa de mono, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Es un tema de idiosincrasia. Es como que la pecadora se vaya mañana a Afganistán y no se ponga, no se tape la cabeza y no se tape los pelos. Y bueno, te matan. Por eso. Tenemos un país enorme, loco. No, tenés pero todo lo que vos querés: montaña, agua, playa. ¿Qué tenés que ir con esos monchos? No. No, Lauchón, que no te escuche. Menos mal que no somos famosos, Lauchón. Menos mal que esto no se viraliza, claro. Lauchón, porque... No, pero ahí está, él daba un claro ejemplo. Si vos vas a Afganistán, no podés ir en pelota, no puedo ir en una remerita yo. O sea, tengo que respetar la cultura la que me meto. Entonces, el tema bueno, es eso, Lauchón. Están en el país de ellos. Aparte, porque bueno, nosotros vimos una partecita de un video que no sabemos tampoco qué pasó antes, cómo fue la discusión. La piba bastante soberbia. Las reglas del juego las ponen ellos, Lauchón, es su país. Claro. Entonces, está bien, a nosotros es nuestra idiosincrasia. A Wanda que le hicieron bajar las patas del avión también, no puedes ver las patas. Nuestra idiosincrasia, como él decía, es distinta, pero no pasó en nuestro país, pasó en el de ellos. Entonces la idiosincrasia se juega con las reglas del juego de ellos. Cuando alguien va a tu casa, las normas las pone vos, qué se puede y qué no. Seguimos hasta la hora 13. En algo va a salir, quédense porque tenemos un montón todavía. Estás escuchando Algo va a salir. Bueno, TN informa en relación a la noticia que mencionábamos hace unos minutos sobre la baja de unidades en la calle. Es hasta el 30% de colectivos, de menos colectivos hay en la calle. ¿Y sabe dónde lo percibo yo? Porque a veces viajo. Sí. En colectivo, yo me fijo en la aplicación, hay una aplicación para ver dónde está el colectivo, si está lejos, si está cerca, que es muy práctica. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, ¿cuánto? Espero mucho, espero poco, salgo ya corriendo, que ya va a pasar el colectivo. Bueno, y ahí me doy cuenta, ahí me muestra la cantidad de colectivos que hay en el recorrido, desde que empieza hasta que termina. Sí. Y sí, noto que hay menos, menos unidades en el mapita. Ah. Y TN afirma esto que recién mencionábamos, 30%, hasta 30% menos de unidades. Entonces, si tenés que viajar, sabe lo que a lo mejor es un poco más lento. Andate en Uber. La llegada a destino, Pato les aconseja que viajen en Uber. El otro día me vino a buscar uno el sábado a la noche cuando salí de trabajar. Sí. Era una nave espacial. Era un 308, Damián, escúcheme, un 308... Que no te, o sea, el techo era, se corría todo el techo. Sí. Ay, qué de campo que sos, Juan. No, no, pero además yo iba sentado atrás, con la cabeza mirando bien para, viendo la luna. Sí. Pero no, me muero. Era extraordinario. Era extraordinario. Era una cosa, yo digo. Claro. Nunca, claro, yo me sentía realmente un. No, nunca había visto algo. Nunca había viajado en un vehículo así. Porque no es que se corría la mitad del techo. Viste que hay muchos autos que el que maneja y el acompañante, sí, bueno, se corre el techo y van viendo. Pero yo iba sentado atrás y se había corrido todo el techo. O sea, se veía todo el cielo. Era impresionante. Bueno, nada, una boludez. Pero me llamó la atención y fue una experiencia nueva. Y barato el Uber. Porque ahora es, ¿viste?, más barato. Porque y hay la moto, más barato. La moto, 2 mangos con 50 te sale viajar en moto. Sí. No me subo ni en pedo a una moto. Ay, que no maneje yo. Sí, a mí me da cosa también. Para. Pero me da cosa de tener tanta intimidad con alguien que no conozco. Claro. Porque una vez me pasó que casi me mato. Sí. Porque no me agarraba bien de atrás, no me podía agarrar bien de atrás. Entonces la cosa era evitar. Primero, apoyarle las gomas al de adelante. Claro. Ese era como haciendo era, equilibrio. Claro, equilibrio. Y esta cosa de que vos, cuando te asustás, tendés a agarrar a claro. Más bien. Entonces, ahora, por no agarrar, casi me hago bosta. Sí. No, pero más, otro dato. Te pones un casco que lo usaron 50.000 personas. Sí, un olor. Un olor a perro húmedo, sí, tiene el casco, sí, ese, sí. Y vos con el casco. Sí. No sé si está tan bueno, ¿sí? No, y a no. veces, pobre el muchacho también, capaz que te hace 10 horas manejando la moto, lo que fue el verano. Claro. O si te subiste, tenés que agarrar a un muchacho que pobre está. Claro, todo, la pierna te roza, claro, con la pierna. Está pegajoso, todo, pobre, claro, pibe. Pegajoso, y vos tenés que también. Claro. Es raro. Yo, sí, la verdad, sí, es raro. No me animo a subirme, pero porque me da cagazo que ir con alguien que no conozco, que no, claro, sé cómo maneja. Y que además, ponele, que tenés la desgracia del accidente. ¿Quién se hace cargo de eso? Uber. ¿Se hace cargo? No, no sé si tengo tiene seguro. Uber. Sí, no. Me parece que se anda hace a buscarlo. Anda a buscarlo. Ay, no hay oficina. Anda no a buscar nada al ángulo, te dice, claro, el seguro. O Uber. Uber, anda a buscar al ángulo. Bueno, nosotros continuamos. En algo va a salir. Recuerden que pueden comunicarse al 11-6400-7047 o seguir a la radio en todas sus redes sociales, @RadioVoxFM, o nos pueden ver a través de www.radioVoxFM.com y ver cómo estamos. No sé si cómo está estamos bueno. hoy, cómo estamos claro, hoy. Claro, no, quédense con la radio, con la voz nada más. Quédense con la voz, quédense, sí, con, sí, nuestras con la voces. Voz. Imagínense que somos otras personas. Sí. Déjense que no llevar. Tenemos el claro. pelo frisado. No. Que tengo el pelo a los vientos. No, tal cual. Yo tengo el pelo un tanto crecido para lo que estoy acostumbrado a usarlo. Lo que pasa es que mi alopecia ya cada vez más notable. ¿Qué pasó con los hombres y la nueva cosa? Es cada vez más barato hacerse implante. Ah, estuve averiguando. Antes era muy difícil, era como el celular, lo mismo. Antes era, sí, para un sector muy exclusivo. Pero que no a todos les queda bien, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo ¿no? conozco gente que tiene pelo de huevo todavía ahí en. Porque es así, te sacan pelo de acá. Sí, pelo de atrás. Y te ponen acá. Te sacan entonces, de las si vos partes. Tenés medio rulito, ajá, te queda el rulito acá. Ah. Entonces pareces un huevo con peludo. Un testículo, me está claro. queriendo decir, claro. Yo... Entonces, aparte es dolorosa. Nah, dicen que no duele nada. Bueno, yo conozco gente que sí. ¿Usted conoce gente que se hizo implante? No, vi, o sea, tengo, hay clientes en el lugar donde trabajo que vienen y que bueno, sí, se ve la plantación. Todo rojo. Claro, se ve la plantación con todos los puntitos. Y después vienen al tiempo con ya no, crecido. Sí, va a ser pelado. No, pero es como todo. Es como todo. Así como las mujeres tienen un talón de Aquiles desde lo físico, los hombres también lo tenemos. Pero tampoco lo veo bien en las mujeres, ¿eh? Bueno, pero... No es que lo veo mal. Sino como que aceptate. Me parece que tiene que ver con eso, con la aceptación personal. Algunos, mira cosa, ¿cómo se llama el muchacho de TN? De, ahí está, mira, lustrosa tiene la pelada. Sí, el que se encarga del pronóstico. Sí. Nunca me acuerdo el apellido. Bueno, pero bueno, tiene que ver con eso. A algunos les importa más, a otros les importa menos. Algunos dicen que les influye muchísimo en la cuestión de la seguridad, de la autoestima. Sí. Y bueno, pero sí, hoy es mucho más accesible que en otras épocas. Hoy, sí, lo puede hacer cualquiera. ¿Cuánto? ¿Averiguó? No averigüé, pero sé que... No, bueno, yo lo que le iba a preguntar era... ¿Qué onda? ¿Desde dónde salió ese boom por las barberías? ¿Por las? Por las barberías, de los jugadores de fútbol, que se hacen esos cortes con esas líneas. Sí. ¿Desde ese lugar viene? Sí. Sí, la coquetería de los jugadores me parece que influyó muchísimo la coquetería de la juventud. Los jugadores son hoy personas muy... Siempre fueron personas coquetas los jugadores. Yo el otro día estaba viendo un informe de moda que decía que en algún momento, no, perdóneme, no traigo fechas, pero que la NBA... hubo uno que empezó con esa onda de sumarse a la moda, sí. Y lo empezaron a llamar de marcas famosas para hacer publicidad y ahí la vieron los demás. Y es como que empezaron a hacer esta ondita más... En un momento medio que se lo prohibieron de decir, che, loco, porque gastaban mucho tiempo en luquearse para ir a los entrenamientos, por las fotos, qué sé yo. Pero bueno, eso después fue cayendo en el deporte, la moda. Sí, tal cual. Bueno, el otro día veía un archivo, justo después, luego del fallecimiento de Marcelo Araujo, lo mostraban haciendo notas dentro de los vestuarios, en referencia a él, y estaban entrevistando a un arquero de Racing de la época. Estaba en cuero en el vestuario, con mano apoyada en la pared mientras lo entrevistaban al arquero, mucho pelo en la espalda. Qué como Larreta. Claro. Un Larreta. Impresiones. Ahí te digo sí, depilate. No un era poquito. Tanto, pero sí es algo que hoy raro que el jugador se muestre de esa manera, ¿no? Tiene mucho más cuidado, es mucho más prolijo. Era más macho. Pero usted. Claro. Esas cosas... Más rústico, claro. Sí. A mí los jugadores ahora con el arito, con el... Y están muy pendientes de la imagen. Y barbería, otro tema, eso que recién lo mencionaba. Digo, ¿en qué momento decís, che, ya está, no da para más? Ya está. Lo que pasa es que laburan. ¿Todos? Yo creo que tengo un montón. No, para mí todos no trabajan. Vos decís, yo todos los que veo iniciando... Para mí no hay cabida para todos. Pero bueno, yo tengo mi coafer, que no es barbero, es peluquero. Sí, es peluquero, del tradicional. Sí. Mauro y Mari, que son un matrimonio divino, que no solamente son divinos, sino que además cortan muy bien, trabajan muy bien. ¿Los dos? Sí, los ¿dónde? Dos. ¿Dónde? Están sobre Vicente López. Sí. No, pero me parece que de aquel lado de Francia ya no es Vicente López, tiene otro nombre la calle. Una vez que llega... San Martín, creo que es. No sé. No en sé cómo Espeleta se llama. Creo que es San Martín. Bueno, Maurito, si están del otro lado escuchando, decime bien la dirección, así le metemos el chivo al aire. Y aprovechamos también para decirle, todo aquel que quiera hacer su chivo... Bueno, pero pará. ¿San Martín y qué? O sea, Vicente para López mí no es, y qué. Es Vicente López. Sí, ¿no es San Martín? No. Pasando... Para mí no. Bueno, no importa. Vicente López y... Y no sé, después de Francia, dos cuadras más. Sobre Vicente López. Sí, a mitad de cuadra. ¿Qué, por ahí por la estación de servicio? ¿Qué? No. ¿Te confundiste? Y sí, no, vos te confundiste. No, está Francia y Vicente López. Vicente López es la de la cancha de Quilmes. Sí. Sí. Y dice, ¿qué estación de servicio hay cerca? No sé. Seguí por Vicente López, cruzás Francia dos cuadras más. Sí. Nos estamos yendo. Sí, bueno, estamos yendo, medio perdidos. Me lo confundí con la... No, esa... Pasando. O sea, donde termina la cancha de Quilmes, ¿sí? Sí. Vos seguís por esa derecha, llegás a Francia. Sí. ¿Sí? Y ahí haces dos cuadras más. Sobre la misma, sobre... Bueno, ¿por qué estamos...? No, pero... ¿Por qué estamos discutiendo sobre...? No, pero ahí está la ferretería. No, hay una peluquería. bueno, voy a pasar en bicicleta. Paso todo el tiempo por ahí. Pero usted está confundiendo, me parece, Francia con Smith. No, no, no. Francia, la del vivero. Esa es la del vivero, pero... Claro. Bueno. Caracas puede ser. Puede ser. Puede ser Caracas. Ahí está. Me parece que... después de Francia, después de Vicente López. O sea, López, del vivero de tengo que hacer dos cuadras más. No, porque no está sobre sí misma. No hay un vivero sobre Francia y Vicente López. No hay un vivero. Sobre Francia sí. Sobre Francia sí, pero yo estoy hablando que tiene que seguir sobre Vicente López. Bueno, voy a agarrar por la cancha y sigo derecho pasando Francia. Bueno, dos cuadras. Se nos fue medio programa. Esa dirección, Dios, bueno. 12 del mediodía 38. Otra de las noticias que fue de esta semana, que es reciente, que es actual, que está fresca, fresca, aunque ayer fue uno de los temas del día, es el caso de Nacho Lagos. Si yo le digo Nacho Lagos, ¿sabe de quién le estoy hablando? No. Le estoy hablando de un jugador de fútbol. Ah, el que dijo que... Juvenil, joven, que le muy gustaba, joven. Entera. Figura de Colón de Santa Fe, un equipo que está jugando en el ascenso. Sí. ¿Sí? Y que fue noticia ayer... Porque se conoció la historia y un mensaje que le dejó su pareja, sí, saludándolo. Ahora, el video, el mensaje, en el momento que lo saluda, es del año pasado. No sé por qué se viraliza en este momento. Ah, mirá. Le estaban haciendo una nota, le estaban haciendo una entrevista en un programa de streaming, partidario de Colón de Santa Fe. Y primero le dan un mensaje de sus abuelos. Sí. Que a él lo emociona porque son quienes lo ayudaron muchísimo durante toda su carrera. Y después aparece mensaje de un joven saludándolo, diciéndole que lo quiere, que lo ama. Y es su pareja. Sí. Y generó todo un debate. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de la sociedad que todavía le cuesta. Pero aparte es irreal. Y es el primer caso de un jugador de fútbol. De no, primera. Hubo otro. No, de hubo fútbol. Otro que más, yo vi que en una entrevista onda en el vestuario dijo, yo soy gay, ¿alguien tiene algún problema con eso? Ah, no es pero de acá. Me parece que no era de acá. Ah, yo pensé. Me parece que acá, a nivel país, jugador de primera división, de bueno, primera mucho B, en brazuca este caso, también sale el tema de hacerse, o sea, esta cosa de no hacerse cargo de la homosexualidad, pero sí de salir con alguien trans. Bueno. Bueno, el caso de cosas de Mbappé. Claro. Sí, sí. Pero bueno, abre el juego, está bueno. Está bueno porque abre el juego para que empecemos también a entender que... Pero obvio, chicos, está todo mentira eso. Chicos, muchachos, ¿qué creen? Digo, que en el fútbol, ¿qué son? Todos héteros. No, claro, muchachos. No. O sea, despiértense porque a los jugadores actuales, a los exjugadores... siempre hubo... Lo que pasa es que siempre tiene que aparecer alguien que rompe con todo eso. Por ¿viste? Eso está buenísimo. Claro, en su época fue Ricky Martin que rompió con todo eso, con el tipo, con el miedo a decir, acá maté mi carrera. Pero además, ¿en qué momento, después de tantos casos de personalidades que abren el juego, que dicen, ¿saben qué? Me pasa esto, mi elección sexual es esta, ¿por qué nos sigue sorprendiendo? Empecemos a naturalizar, naturalicen, no empecemos, yo lo naturalizo. A mí me pero... pasa algo en el medio, como diciendo, y banco mucho la gente que es homosexual y que dice, ¿por qué lo tengo que decir? Yo creo que lo tienen que decir porque es necesario en una sociedad que todavía le cuesta, hay parte de la sociedad que le cuesta muchísimo. Sí, pero muchísimo. También es respetable decir, yo no tengo ganas de hablar de mi intimidad. Vale, pero lógico. Esta cosa de la sociedad, de pedir, che, Marley, hacete cargo porque se te nota que sos gay. Y el tipo capaz que no tiene ganas de compartir perfecto, eso. Perfecto, como me parece... vos no tenés ganas de compartir, capaz que salís con tres minas y no tenés ganas de contar con respetable, quién estás. Respetable, totalmente respetable. No, hay un montón de cosas, todos tenemos perdón. Intimidad, todos tenemos cosas que tienen que ver con nuestra intimidad y no la estamos ventilando ni gritando a los cuatro vientos, che. ¿Qué cambia? A eso voy. Me parece que cambia, para mí sí cambia. No, a ver, capaz que cambia más para la gente que tiene un cuestionamiento en aceptarse. Pero más el mundo del fútbol es extremadamente machista y misógino. Claro, bueno. La cargada del otro equipo, ¿cuál es? Sí, sí. Te rompimos el... ¿Viste? Bueno. O sea, siempre vinculado a la cuestión sexual y al ¿cómo decirlo? Todo. Al sometimiento sexual del igual otro, ¿viste? Siempre me como hace ruido eso. Bueno. O sea, tanto te está recontra naturalizado eso, ¿no? Entonces, Y además eso, el mundo del vestuario, el entrenamiento, los ¿por jugadores qué? De porque, rugby. Porque la ahí es distinto, porque ahí se tocan. Pero se... además hay una cuestión... Ah, pues además en el rugby también. Son ámbitos extremadamente machistas, misóginos, donde la homosexualidad está mal vista. Entonces, algo mal visto, que está, que convive con eso, convive con ese mundo y que esté mal vista... Obviamente genera que aquel que lo es le cueste mucho blanquear su situación. Bueno, pero no todos los gays están con la responsabilidad de hacer un movimiento. No, hay gente que no tiene ganas de decir, che, loco, bueno, no tengo ganas de... Pero por eso me parece que si hay alguien, en este caso, este chico, jugador de fútbol, que blanquea, ¿sabes qué, loco? Yo soy un jugador profesional de fútbol y me gustan los tipos. Claro. ¿Cuál es, loco? ¿Cuál es el problema? Me hizo dar cuenta porque que la... soy... Bueno, ahí está. Y me parece que la pregunta que aquel que le cuesta aceptarlo, al que le cuesta aceptarlo... Igual yo sigo pensando que Macho es el que fue y volvió. No, no sabría decirle. La verdad no tengo respuesta para esa teoría suya, pero... ¿Usted pero no sí le la da pregunta, intriga si debe estar bueno? No. Todavía no. ¿No se hace preguntas? ¿Por qué tantos van para allá? Quizás esté bueno. Silencio para pensar. Claro, porque viste que hay como una cosa de que las mujeres quizás es más una experiencia pasajera. Ajá. Como que, bueno, voy a experimentar claro. Esta situación simplemente porque tengo ganas de claro. Probar algo distinto. Estoy en la universidad. Sí, se puso nerviosa. Me dio sed la pregunta. Y, voy a tomar y agua. Y después vuelven. Como, bueno, mis épocas de loca. Ahora, los hombres no, una vez que van, no vuelven más. ¿Vos decís que no? ¿Que no se vuelve de ahí? No, yo no conozco ninguno. No, bueno. O sea, no conozco ningún caso de alguien que diga, che, me hice cargo, no sé, a Ricky Martin mañana viéndolo con una mina. Diciendo, me cansé de esto. La sexualidad como algo abierto, no entremos en detalle, pero sí como una... No es decisión la palabra, pero sí como algo que puede... ¿Qué pasa? No sé, dicen que el punto G está ahí. Eso dicen. Qué irónico, Dios. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. ¿Por qué habrá hecho? Son cosas que capaz que uno preguntaría cuando suba, ¿no? ¿Cuando ya no esté en este plano? Claro. ¿Por qué le pusiste el punto G ahí? Qué maldad, ¿eh? Es un chiste. Lo cierto es que el jugador de Colón tuvo la posibilidad de blanquear, de decir y de abrir el juego, abrir el debate. Y en redes sociales te das cuenta que hay mucha gente que le cuesta. Hay mucha gente sí. Que le cuesta. ¿Qué es la gente que se tiene que preguntar? ¿Cuál sería el problema claro. De que esta persona porque, elija... Igual a mí no entiendo por qué hace tanto ruido todavía. O sea, a una persona que le hace tanto ruido, ¿por qué te hace tanto bueno, pero ruido? Bueno, pero como todo, toda la construcción para mí tiene cultural más preguntas hegemónica, que otros. Este país, sobre todo durante el siglo XX, la construcción del país, de la sociedad, fue pensada, hombre heterosexual, ¿sí? Blanco en lo posible, eso fue lo que predominó. Por eso también el racismo, un tema nos lleva a otro. ¿El racismo de qué viene? Porque la construcción social pero son del esas siglo cosas, XX... Bueno, pero por eso son cosas que si viene un extraterrestre serían difícil de explicar. ¿Qué no se lo puede explicar. No se lo puede explicar. No sabría cómo decirlo. ¿Qué pitufa esta pecadora? ¿Cómo dijo Lauchón? ¡Qué pitufa esta pecadora! ¡Qué pitufa, como dijo! ¿Cómo lo pones en aprieto? No. Lo que pasa es que Pato lo que sudando. Tiene es que... No estoy sudando para nada. Yo, por ahora, por lo menos siempre digo, tengo mucha seguridad de mí, de mi elección. ¿Pero cómo puedes tener seguridad si no sabes? Bueno, pero porque no tengo la curiosidad. No tengo esa curiosidad. Por ahí hay otras cuestiones. Claro. No sé, a vos, el trío. Ay, me genera una curiosidad ser claro. El trío. Bueno, ponele que tenés curiosidad por otras cuestiones, pero no puntualmente por compartir un momento de intimidad no con una puedo, persona no de mi mismo sexo. No puedo seguir con esta conversación porque ¿por tengo no? Que... Mi cabeza me está diciendo, Patri, son las 12 del mediodía. Si está la familia no del puedo, otro claro, lado. Claro, hay ciertas cosas. Yo creo que tenemos que hacer un programa a la noche, Juan. ¿A la noche? A la noche, sí. Con otro nombre. Con otro nombre. Algo sí, va a salir para, de madrugada. Claro, pero bueno, no puedo. Sigamos con otro tema. No, bueno, como para cerrar, digo, sí. Celebro que dentro no, del obvio, mundo obvio. Del fútbol celebremos que sí, que exista sí. Este tipo de declaraciones y que y que ojalá dé lugar, porque esto pasa, ¿no? Cuando uno lo dice, claro, bueno, no hay consecuencias, no pasa nada, che. Dé lugar a que otros también, que a lo mejor lo tienen reprimido porque les cuesta, porque saben que tienen miedo a la reacción de sus pares, sí, les dé la valentía para decir, ¿sabes qué, loco? Sí, blanqueemos, loco. ¿Sabes qué? No me conoces, Marge. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, locas. Sí. Bueno, lo decía Homero. Pueden comunicarse con nosotros al 11-6400-7047 y decirnos. ¿Les cuesta? ¿No les cuesta? Si te veo, ¿les parece bien? Otro, te mato. No. Igual esta alguna se habrá comido. Mientras vemos la imagen. La fiesta de los 80. Mientras vemos la imagen de Cacho Castaña. De Cacho Castaña, qué fácil. Símbolo, referente de la masculinidad. Masculino. De la década del 80. Ahí en el medio hay un All Spice. Sí, hay un All Spice. Esa que venía en cerámica. Banco All Spice, ¿eh? Sí. Gran desodorante. Sí. Gran desodorante masculino. ¿Y femenino también hay versión o no? No lo sé. Me parece que no. Era de hombre nada más, que tenía el barquito. Ajá. Bueno, entre Cacho Castaña, referente de la masculinidad de otra época, y Nacho Lago, referente de la elección sexual de esta otra época, cerramos este bloque y seguimos en Algo Va a Salir. No, pero yo estoy casado y tengo hijos, dijo Juan. Che, ¿y no pareció? I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. In the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? Algo va a salir por Vox 102.9. Continuamos en Algo Va a Salir. Faltan 8 minutos, no, perdón, 7 minutos para la hora 13. En el país continúa la lluvia o la graduación. No. Yo le decía graduación. Está graduando, le decía de joven. Me llevó mucho tiempo saber que no era esa la palabra correcta. Claro, que te la dabas de hablar bien y no. Sí, me hacía el que... sí. Me da bronca a mí algunas veces no tener mucho vocabulario. ¿Le molesta un poco? Sí, como diciendo, me gustaría tener palabras más lindas. No sé. No, tener sinónimos. Claro. Tener sinónimos para una misma palabra, poder encontrar otras formas de decirlo. Sí, yo de chico tenía palabras maldichas. ¿Como albóndiga? Móndiga. Almóndigas. Almohada. Mondiola. Mondiola. Mondiola era un clásico. Yo conocí a alguien que decía toalla. Ojalá que haiga. Claro. Ojalá que haiga era muy común. En mi época se usaba mucho. Mi vecino decía mucho dospues. ¿Dospues? Dospues. Y estaba convencido de que era dospues. No, porque dospues era muy común. Entre otras, entre tantas otras palabras que pronunciábamos mal. Siempre hay algo mal. Con la gente grande que... pronuncia mal las palabras en inglés, ¿viste? Ah, yo soy mal. No, pero paddle. ¿Y cómo es? No, pero que a alguien le cueste, a alguien grande, le cueste decir algo tan tonto. Mi madre confundía mucho los apellidos de los famosos y a nosotros, a mis hermanos y a mí nos causaba mucha gracia eso. Claro. Me da mucha gracia porque no los podía... Bueno, pero por eso me acordé. Mira, a mí también, nosotros nos causaba gracia escucharla a mi vieja decir cosas en inglés. Había, mal. Claro, bueno. Había un conductor muy conocido que ahora está medio escondido porque tuvo algunas denuncias de abuso. Fabián Cianola, ¿lo tiene? Sí. Bueno, Cianola le decía. Cianola le decía a mi madre, Fabián Cianola. Y al entrañable Jorge Ginsburg. Le decía Grispu. Claro, pero Jorge son esas Grispu. Cosas, claro. Que y nosotros... ¿Cómo era mamá? Pues uno es un hijo de puta, hace esas cosas. Che, ma, ¿dónde vamos a jugar a qué? Sí, tal cual. Buscando el error, forzar el error para reírse de vuestra madre. Lo que pasa es que a mí me pasa, yo estudié inglés de chica. Sí. Y tampoco me pasa como una contradicción, que solo lo van a entender los que saben otro idioma. Ajá. Que también decirlo muy bien es, pará, ¿qué te hace? Sí, hay un video entonces, de Capusotto. Es como que uno lo dice más o menos. No lo dice bien como se tiene que decir. ¿En serio? O claro, sea, adrede lo decís. Adrede lo decís más o menos porque vos decís, ¿qué te hace Washington? Claro. La que se sabe. Che, no se puede ni saber, loco. Claro, no entonces capaz nada. Que una letra, en vez de decirla en inglés, no sé, la canción la digo en castellano, o sea, lo evito. Sí. Porque si no quedas como, pará, cultural. Qué complejo, ¿eh? Free certificate. Claro, sí, no te dejan ser. Claro, no te dejan ser. No. Entonces me tengo que hacer la rústica para adaptarme a ustedes. Bien. Bueno, estamos en la última parte de este programa, de este Algo Va a Salir en este martes 7 de abril. ¿Qué tiene pensado algo usted para esta o no? ¿Qué? ¿Usted? ¿Para qué? Para lo 7 que sea. De abril. ¿Qué hay? ¿Qué hay un festejo? Hoy es el día de la zamba, se lo digo. La zamba. Bueno, ahora me la pongo. Saludamos a todos. ¿Qué tengo pensado? No, nada. Nada. Usted vive el día a día, eso es lo que me gusta a usted. Hoy voy a estar así todo el día mirando la humedad. Viendo la humedad. Esperando el sol para limpiar. Sí. Y subirme al techo y ver cómo soluciono eso, si podría pedir una bombita, ¿no? Bueno, está muy bien. Y decir, bueno, ya está. Podría mudarme también, ¿no? Tú también, ¿por qué no? Claro. La opción, ¿por qué no alquila y se va? Claro. Está, yo sé que tengo miedo del tema de alquilar la casa, que te hagan pelota. No, más no creo que pueda. Más pelota, ¿no? Imposible. Sí, no. Bueno, peor la Uchón, pobre, que tuvo que subir al techo y que está todo acalambrado. No, qué pobre, tiene un techo de 6 aguas, no sé qué. ¿Qué pediste? El castillo de Saturn vive. ¿Dónde vive la Uchón? Claro, al Banco Nación. Claro, mamá. Ya no me da más lástima la Uchón. En el country abril viví. Claro. ¿Dónde viví, Uchón? Mientras todo con singuería. Bueno, sí, para con singuería. ¿Quién pudiese tener singuería? Dale. Pobrísima. Un chicle a la chapa le puse yo. Bien, mientras la información de último momento nos indica que sí, en los cortes, en los ingresos a Capital, en Liniers, aquí en el puente de Avellaneda. Ahora la marcha se está moviendo hacia la estación, hasta la estación de trenes Costequi y Santillán. Hay algunos incidentes, han quemado gomas. Esto tiene que ver con la quita de planes sociales. Hay unos planes sociales que se daban por trabajo que llegaban a los 70. Potenciar era, ¿no? Exactamente, potenciar trabajo que ascendían a los 78 mil pesos por mes. Este es el último mes que lo estarían cobrando, ya lo sacan y esto generó esta movilización en distintos puntos. Igual estaban ahí esperando la excusa, ¿no? Ganas de salida hace un montón. Ganas de salir a cortar. Sí. Sí, porque los piquetes han ido desapareciendo con el tiempo. Eso el gobierno lo toma como un logro. Ha controlado la calle, pero los problemas siguen estando. Sobre todo de los que peor la están pasando. Martes de Copa. Hoy juega Boca. Tenemos Boca va a estar jugando en Chile, ¿sí? Exactamente, contra la Boca Católica de Chile, 21-30 por Copa Libertadores. Hace su debut. También por Copa Sudamericana, Independiente Petrolero va a estar enfrentando Racing, que viaja a jugar allá. Tenemos Sudamericana, Barracas contra Vasco da Gama. Y también por Sudamericana, Alianza contra Tigre. Tigre va a estar jugando también. 11 de la noche, qué tarde, che, dale. Qué tarde. Y Copa Libertadores, Independiente de Rivadavia, juega a las 7 de la tarde contra Bolívar, de local. Independiente de Rivadavia, mirá vos, Mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, entonces, por Libertadores, Boca, Independiente de Rivadavia, Sudamericana, Barracas y Racing y Tigre. ¿Nos empezamos a despedir, Pato? Sí, sí. Esto fue Algo Va a Salir. Está papuchero ahí. Sí, está papuchero, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, aprovechen a aquel que tiene el tiempo, las ganas para poder hacer algo caliente, sino que lo haga a la noche. Porque el clima va a seguir de esta manera, por lo menos hasta mañana no vamos a ver el sol. Agradecemos a todos los que hayan estado del otro lado en este Algo Va a Salir. Lauchón, como siempre, Débora, que estuvo del otro lado también haciéndonos el aguante. Los esperamos el próximo martes, ¿sí? En este programa de radio, vengo, de streaming. Vengo. Pato va a venir. Sí, vengo. Entonces, si usted viene, yo vengo. Bueno. No crea que la voy a dejar sola nuevamente, salvo que usted quiera. Guacho, no. Un estrés, no. Gracias, Damián Espadea, por operarnos técnicamente. Gracias, Mari, por acompañarnos en este último momento del programa. Y a Claudia Porta por abrirnos las puertas de la radio. Hasta el próximo martes, a partir de las 11 de la mañana, aquí en Radio Box. Un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograr encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De ti ya viviré, pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso.